Titán Callejeros, García y Rivera, son lo que hay. Rivera y García, un día más para hacer poesía. Un día más para hacer rap, un día más para hacer hip hop, un día más para hacer música, un día más para demostrarte que esto está vivo todavía. Un día más para nacer, uno más para morir, un día más para decidir hacia dónde seguir, uno más para escribir, mi vivir en mis crías, pensar y reír, para pasar, para ver pasar o dejar pasar sin saber lo que va a pasar. Uno más, un día más que voy a sumar, voy a sudar para poder pagar tres veces que cante el gallo, para poder negar cuántos miles que la guerra va a enterrar, cuántos miles que unos cuantos se van a buscar. Un día más que se podrán tirar piedras aún sin librarnos de pecados, para compartir los panes y multiplicar los pescados. De no ser humano, ser divino, no sería divino. Todas las razas algún día por el mismo camino. Solo un día más para pensar en mí, para pensar en ti, para quedarme aquí. Solo un día más para reír, para soñar, para llorar. Solo un día más para pensar en mí, para quedarme aquí, para pensar en ti. Solo un día más para reír, para llorar, para soñar. Solo un día más para alcanzar la paz. Solo falta un día más para la renta pagar. Te extraño tanto que quisiera estar contigo, para tenerte conmigo. Solo un día más pido. Me hace falta un mes, sino un día más, para poder probar que la verdad es la peor mentira, que la noche termina, que no hay que odiar, sino un día más para yo poderte amar. Solo un día más para probar que a veces la mentira es la más grande verdad, que la fe se pierde y se gana en un día, que a veces lo mejor que tenías era una porquería. Solo un día más haría falta a los dos, para descubrir que no hay odio, sino amor. A Dios que hizo el universo en 6 días y no paró, y en solo un día más descansó. Solo un día más para pensar en mí, para pensar en ti, para quedarme aquí. Solo un día más para reír, para soñar, para llorar. Solo un día más para pensar en mí, para pensar en ti, para quedarme aquí. Solo un día más. Solo un día más hizo falta para que grabáramos esto. Poetas Callejeros, García y Rivera, García en el track, Bulgo en la consola, Joel, es el pendiente el rockero, Poetas Callejeros.